doble ahora. Buenísimo. ¿Estamos? Vivo. Muy buenas noches a todos. Esto es Último Acto en Vivo, edición número 50, a través de... ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! Gracias. Gracias. Yo sé que soy grosso. Soy... En el barrio me dicen el magnífico. 50. Número 50. Alguien me dijo por ahí, 50 festejan nada más. Y bueno, pero si no festejamos 50, no llegamos ni al 100 el año que viene. Es más, así que vamos a festejar también el número 61. ¿Por qué? Sí, porque yo lo digo. Es aleatorio. Claro. ¿Viste cuando apretás el botoncito aleatorio que decís, oh, ahora viene este tema? No. Exactamente. El señor Mario Alessandrini, fuerte el aplauso. Gracias. Para él. Bravo, aplauso. Bravo, bravo, bravo. Bueno, a mi derecha, como siempre a la derecha, Lautaro Venturini. ¿Por qué? Y más a la derecha todavía, Martín Viva. ¿Por qué? Buenas noches. Y más a la derecha vuelve a estar Mario. No, esto que... Ah, sí. Este es un círculo vicioso. Pero como siempre, tenemos que mandarle un gran saludo. ¿Le damos un beso? Dale. Un beso. Yo le doy un beso desde acá a Luigi. Luigi, vos sabés que te quiero. Eso porque está tu novia ahí. Sí. Ahí va. Gracias, está, como siempre, por operarnos, por... Yo estoy enamorado de él. Yo también. Yo creo que lo amo. Yo no puedo decirlo porque está mi novia acá, pero... Luigi, vos sabés que... Estamos escuchando... el primer tema que escuchamos fue... Hate to tell you... I told you so. Siempre Mario con el inglés, también, perfecto. De Hives, una banda muy buena. Si usted ponen este tema en YouTube, es el primero que aparece, el video es genial. ¿No es así como Somebody to Love, que aparece, en vez de aparecer Queen, te aparece quién? Sí, no lo nombro, me da mala suerte. Así que, bueno, al... Hay un CD. Sorteo. Esto le interesa a la gente también, así que hay que decir que se va a sortear. Va a haber sorteo, se sortea Grab Your War de Tormentos, junto a el disco Inefables. Es un combo. Viene colacionado, o sea, es así. Y después, otro gran disco para la dama y el caballero, Zeppelin 2. Así que vienen, se anotan, después lo vamos a con el disco de Inefables también. Y el Tigre Tirín también. No, se queda. Ese de nosotros. Si no, también nos pueden escuchar todos los miércoles. Estamos en la 102.5, acá nomás en 148 y 10. A través de www.radiocontodo.blogspot.com, o puedes escuchar el programa en diferido a través de www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Pueden venir a hacer unos mates también, ¿no? También nos pueden agregar como amigos, bueno, ¿no? En Facebook. Ajá. Estamos como Último Acto del Programa. Pueden llamar, llamen ahora 4226-7173. Llamen. Si atiende a alguien, si atiende a alguien, es peligroso. Tiene que ir corriendo Luigi de acá. Va a tener que salir corriendo. Se pueden adherir al fan club de Mario también en el Facebook. Ya somos 20. No es necesario igual. Cuando llegamos a los 50 hacemos fiesta también. Hacemos fiesta también. ¿Qué tal? Bueno. Y este es un programa dedicado al rock, más que nada al rock que no es comercial. Y eso es lo que tiene de bueno. Por eso lo hicimos en una radio comunitaria, es una radio abierta en la que todos pueden participar. Ajá. Pueden ir a hacer su programa, pueden ir a hacer mate, también pueden ir a colaborar en el Centro Cultural de la Juventud, ubicado en 144A y 22. Exactamente. Y bueno, vamos a darle a esto. No, vale la pena también decir que estamos desde el bar Consecuencias. Muchas gracias a la gente de Consecuencias por el lugar. Muchas gracias por el espacio. Thank you very much. Esperemos estar para los 100 también. Estamos acá. Que no va a ser el año que viene, ya estuve calculando más o menos. No llegamos, así que el año que viene hay que festejar algo, Mario. Igualmente, yo que vos no hago muchos planes porque no vas a estar mucho en este programa, ya te lo dije. Así que anda obviando tus planes. Está bien. Como soy la cabeza de este programa, humilde. Dale con tu humildad. Humilde. Vamos a escuchar unos temas. Pará, antes que nada. Sí. También va a estar el señor Augusto Campos, sí, tocando un par de temas. Pero ese era sorpresa. No era sorpresa. Sí, está acá. No, está ahí. Está acá con la guitarra. Pará. Sorpresa. Ahora sí. Así que hacia el final del programa, el cantante y guitarrista de Vientos va a hacer unos temas de Vientos. Yo quiero un tema de La Fosa, ¿puede ser? Vamos. Así que, bueno, Este es un programa estructurado que se desestructura, así que ahora nos sobran los motivos. Ya pasamos el primer tema. Y ahora vamos. Efecto reloj. Tiene mucho eco. Vamos a escuchar Sweet Emotion. ¿De quién es esto? Sweet Emotion. De los Lamas. De los Lamas. ¿Con el ratón Duarte? Exacto, con el ratón Duarte. El ratón Duarte. ¿Por qué se llamaba así? ¿Vos sabías? Y después, bueno, pegadito un tema de la banda. Esta banda cordobesa que viene arrastrando fuerza, poder y seguidores desde todo lo que fue el 2010, ¿no es cierto? Sí. O sea, con su segundo disco, es homónimo a la banda, Eruca Sativa. Sí. Vamos a escuchar Para que sigamos siendo. Para que sigamos siendo, que es un tema del primer disco, que se llama La Carne, y que refiere a la dictadura militar. Exacto. Así que vamos con esos dos temas y volvemos. los años y los puños bien marcados por las puertas que golpeabas. No hubo tempestad que pare. ¿Querés aprender música, teatro, murga, percusión inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Cisterna. Centro Cultural de la Sí, el Tigre Tigrín, me encanta. ¿Querés que le damos algo? ¿Qué nos dice el Tigre Tigrín? Por favor. Cuando Tigrín se ponía a gritar, la lombriz no podía estudiar. Tigrín se enojaba si algún mosquito lo picaba. Este es el dibujo. Para los que están presentes. Y después lo que muy sigue rápido. Es muy profundo, así que no vamos a leer. Hay dos hojas más igual. Después lo leo al final. Bueno, seguimos. Entre las estructuras que tenemos en el programa podemos destacar una de ellas se basa en encontrar de manera no muy fácil dos temas que tengan el mismo nombre o que se llamen de la misma manera. O sea, la consigna es que no sean cover. Exacto. O sea, uno del otro, porque tenemos otra sección que se llama cuando el cover es más mejor que el tema. Es más mejor que el tema. Claro. Entonces, ¿esta es una de esas o no? No. Perdón. No. En realidad, sí. Porque un tema es mejor que el otro. O sea, después de que lo escuchemos, sí, cada uno va a sacar su propia conclusión. Sí. Y vos me vas a decir cuál de los dos es mejor que el otro. ¿Cuál de los mejor? Loser. ¿Cómo? Loser, ama loser. ¿Los dos se llaman igual? Sí, por eso se llama homónimo. Uno se llama loser. Uno se llama loser. Uno se llama loser solo. No. Le descubrimos. Perdón, Ares. Ares. Se llama loser. Pero Ares. ¿En Ares? ¿Hay Ares? Pero esa es la idea para sacar el homónimo, pues si no es muy difícil. A menos que Ares, te acuerdes. No sé, te querés bajar la discografía de, no sé, Guns N' Roses y te aparece un partido de Argentina en el Mundial 78. Así de corta. Pero eso porque vos no sabés buscar y eso demuestra calidad de ignorante. Existe Taringa, papá. El Ares ya murió. Eso, espérate. Una pregunta. Anita, ¿estás feliz? ¿No? No está feliz. Qué bajón. ¿Sabés que no vino tampoco por ahora? ¿Quién? El que le gusta todo. Al que le gusta todo. Bueno, dejémoslos ahí porque vos... Eso me hace recordar parte de tu traición. Así que dejémoslos ahí. Bueno. Vamos a escuchar entonces Ama Loser, primero por... No me acuerdo, y segundo por Beck. ¿O cómo lo pusiste? Mirá, ¿cómo viene, Luchis? ¿Viene Beck, pero? ¿De quién? A ver. Exacto, de los Beatles. Primero No Me Acuerdo y segundo por Beck. ¿Vamos, Luigi? I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have lost. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who dear to me. I'm a loser, and I'm not one. their mouth to cut the chunky with the plastic eyeballs. Spray paper vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in the Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. So I keep saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a fucking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some leaves in the dark. Saving all your fruit stamps and put them out in trailer park. Yo, cut it. Of wax falling on a termite, it's choking on the splinters. El próximo miércoles a partir de las 21. Seguimos en vivo. A la gente que va llegando, se puede venir a anotar aquí para un sorteo de discos. Con el nombre directamente ya participa. ¿Ven? Un poquito más bajo de Luigi. Estamos bueno. Bueno, ahora viene el segmento de Grauti. Bien. Así que vamos a hablar de una banda. Ah, poquito, vamos a hacer una reseña corta. Una banda nacida en 1974 en Estados Unidos, en Illinois, Chicago, Illinois, llamada Cheap Trick. ¿Qué pasó? ¿Por qué suena los Beatles? Luigi, dije que no es Javier Asante. disculpen a Luigi que está trocado. Tampoco Ahí estamos. Ahí va. Bien, la banda se conforma por Robin Sander, Tom Peterson, Rick Nielsen y Van y Carlos. La banda se llama Cheap Trick. Ajá. Nacida en 1974. Son una banda que, si bien, o sea, nacieron antes del punk, son como unos referentes del punk. Ajá. Pero se los empezó a nombrar más a partir de la New Wave. Se los empezó a ver más del la New Wave. Y ellos mismos se autoproclamaban como Acid Rock. La banda de Acid Rock. Exacto. Sus influencias más cercanas son los Beatles y The Who. Esa mezcla medio rara. Y nada, bueno, ahora vamos a escuchar dos temas nada más del disco All Shook Up de 1980. Te hago una pregunta. Sí, pregúntame. En esa época, ¿se había diseñado o se había inventado la distorsión? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no la usaban? Uy, querido Mario, lo que vas a escuchar ahora, te vas a tener que comer las palabras, querido. A ver. Así que vamos a escuchar. Yo tengo por qué todos los 80 ahora. Hace más o menos. Bueno, hace un par de meses que el Auti está trayendo música de los 80 al programa. Y debe ser por algo. Bien. Vamos a escuchar High Priest of Rhythmic Noise y ¿sí? Love Comes a Tumbling Down de Cheap Trick. Antes que eso, ya que somos varios acá, vamos a convocar a hacer un complot para impedir que el señor Roger Waters sí. toque en Argentina. Sí. Vamos todos. Vamos. Me hace un par de personas de Berazategui van a decirle al chabón que yo compré las entradas y las voy a quemar. En realidad no es tan loco, porque imagínate si vamos todos nosotros. Ustedes lo distraen a los guardias y yo le tiro desde lejos. Y listo. Se terminó Roger Waters. ¿Pero por qué lo tenés que matar? Y ahí no toca. Yo lo iba a matar, pero después de recitar. A los Chapman, exactamente. Bien. Así que bueno, nada. Vamos a escuchar esos temas. Bueno, basta de cháchara. Dale. Estás escuchando, estás escuchando. Último acto. Yes, this is a campaign slithered in trails in the cargo bay. Radio con todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con todo! Una opinión distinta. El latido de la comunicación está en el punto. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitario con Todos. Te lo vas a perder. Bueno, Mario, vos que conocés todos los programas de Radio con Todo, podés hacerle el chivo ahora, ya. Por supuesto. A la mañana te levantás, te tomás un... ¿Cómo es que dices? Me lo tengo que aprender el spot. Unos buenos verdes. Exactamente. Unos buenos verdes. Exactamente. Tenés mañanero con todo. Exactamente. Los días. ¿Qué día, Luigi? Ah, no tiene micrófono ahora. Sí, toma, Luigi, a ver. Para que lo paso por acá. Dale, pásale. Pásale. Van a escuchar ahora una voz sensual. Oh, por favor. Ahí va. Bueno, lo puedes escuchar de 10 de 10 a 12 de mañana. Por ello con todo. Perfecto. Ahí va, ahí va. Tarde piaste. Tarde piaste. Sale de 2 a 4, por Radio con Todo, con Fede Campos. El compañero, amigo. ¿Qué hay otro? La voz del inmigrante. La voz del inmigrante, los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Perfecto. ¿Dónde, Mauro? Llegó la torta. Aplauso, aplauso. Y próximamente se viene el Facón, Catalina, Adrián. Y también yo. ¿Ah, sí? Y bueno, y después queda... El mejor programa. Sí, por supuesto, pero eso ya lo descartamos. ¿Qué? ¿Qué? El tema de Charlie. El tema de Charlie, ¿no? Claro, que lo pasan el tema de Charlie a veces. Está bueno para escuchar. ¿Cómo se llama el nuevo programa? El Facón. ¿El Facón? El Facón. Bien. ¿De qué, próximamente, de qué va a tratar? El domingo que viene, próximamente. ¿Cuánto? No sé. Se viene un programón, ¿eh? Guarda. Bien. Así que... Acabo de llegar Lucrecia. Bueno. Vivas. Llevo la torta Melania Álvarez, con la responsable. Así que... Y el señor Mauro. Bravo, bravo. Y Mauro también fue responsable. Mauro la trajo, la torta. Estamos. Un fiel seguidor. Bueno. Bueno, sigamos. Estamos con otro segmento. El segmento de transformaciones. Sí, ¿sabés que no me escucha lo que...? No escucho el bajo. El bajo no lo escucho. El tema es el siguiente. O sea, la transformación de Babasónico ya la habías hecho. Sí. Que hay transformaciones que hay transformaciones sí. Que son buenas sí. Y hay otras que son malas. Generalmente son malas, pero generalmente bueno. Son malas. Sí. Bueno, vamos a poner el ejemplo. ¿Tengo una buena? A ver, una buena. Pero no es una transformación, sería un primeros pasos. ¿Qué vas a decir? Que es uno de nuestros segmentos. Sí. A una evolución, algo mucho mayor. Ejemplo, a The Driving. Sí. Más Volta. Bien, bien, bien, bien. ¿No es cierto? Otra. Otra. Su Generis, Serú Girán. Bien, otra. ¿Por qué? Su Genesis también estaba bueno. Sí, pero no se, no se compara, obviamente, pero también estaba bueno. Te llaman allá, mira. No, sabe que no. ¿Sabe que no? Bueno, la de Babasónicos, ¿qué opinan? Fue para abajo. Mal, mal, mal, mal. O sea, mal. Pero, bien pero, por, pero ¿por qué tiene que...? Bien es por que... ellos, bien por la chequera de ellos, obviamente. Y bien bueno, por, sí. Por los asesores de ellos. ¿Pero por qué? ¿Porque le sacaron la distorsión? No. Bueno, ¿por qué? A ver. La verdad, el último disco de Babasónicos es una pedorrada. Sí. No quiero decir así. se llama a propósito el disco. Parece que lo hacen a propósito. ¿Lo escuchaste entero? Pedorro. Pero lo vienen, ¿sí? ¿Y? Pedorro. Lo vienen haciendo a propósito de Jessico. Exactamente, lo vienen haciendo a propósito de Jessico. Y bueno, vamos a... Ojo, a mí sí. Me gustó Jessico porque yo pensé, no es tanto... O sea, si vos escuchás Jessico, tiene todavía ese glam... Sí. Tiene ese glam que tiene Babasónicos, sí. Tiene, no tiene la distorsión que tenía antes Babasónicos. Ahí la gente se saca con, con Mario. Con Mario. Por supuesto. Mirá quién vino. El señor Carlos Vivas presente. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es que siempre pide música en castellano, llegó justo para. Hoy le vamos a pasar mirá. Viva la vida. De... No, ¿cómo es? En realidad tenemos. No me acuerdo, yo. Tenemos Arráncame la vida de Sandro para pasar. Bien. Y bien. Bueno, estábamos diciendo de que para mí Jessico todavía tiene una esencia escondida de Babasónicos. Sí. O sea, cuando yo lo escuché por primera vez que había salido, dije, mira, está bueno porque están probando a hacer algo está bien, diferente. Está perfecto. Está pero perfecto. Después hicieron algo mucho más diferente que ya no me gustó. Igual a mí lo que me gustó de los últimos discos es la, la facilidad. No. Carca. Sí, Carca. No. Carca es un grosso, que tiene. Carca es lo mejor que además tiene. Además es parecido a David Diego. O sea, es lo mejor que tiene el rock nacional. Lo que me gustó de los últimos discos es la facilidad que los tipos tienen en hacer melodías fáciles y que te llegan al oído rápido. Pues sí, es verdad, pero es pedorro. Bueno, para no vos es subjetivo, pero si para le gusta. Y para el acá y en la China. Ahora. Pero si le gusta a todo el mundo, no sé, por algo será. Sí, ahora. Yo a mí no me gusta, por ejemplo, vamos a nombrar acá a Justin Bieber. Una pedorrada Justin Bieber. Sí. Pero sí. Si le gusta a mucha gente, sí. Es porque tiene una llegada, tiene un alcance, más allá que se pasen todas las radios, como vale. O sea, lo satura. Pero las melodías por ahí son fáciles para el oído, ¿me entendés? ¿Me entendés? Una cosa es que sea una pedorra y otra cosa es que te llegue de esa manera. ¿Lo matamos? ¿Por qué me tiene que matar? Mirá, ¿por qué no? Porque somos totalitarios. Son absolutistas. Sí, por sí, supuesto. Ya está. Yo soy la oveja negra, ya lo sé. Lo que pasa es que yo me quedé con el tema de Carca. A ver, acá, ¿hay alguien que le gusta Justin Bieber? Ahí, mirá. Mauro, ahí. Mirá, Mauro. Gracias a todos. A Carlos Vivas también. Sí, bien. Sí. A Lucrecia sí, también. Bien. ¿Quién sí, le dice? Sí. ¿Quién ahí levanta la mano? Así vota después, así vota. Ahora, yo te hago una pregunta. Sí. Porque me quedé con el tema Carca. Vos sos Carca, te levantás todas las mañanas. Sí. Vas al espejo. Sí. Te querés matar. Sí. Decís, qué lindo es que es sos. Horrible. Es horrible. Qué lindo que sos. O sea, pensás, soy feo. No puedo mantener una banda. Todo el mundo me odia. Hago música que no le gusta a nadie. ¿Para qué vivo? Es que yo no creo que se llegue a ver el espejo. O no debe tener no, nada. No hay espejos en la casa no de Carca. Ahí está, lo descubrimos. Bueno, esa es la verdad. Y para demostrar por qué Babasónicos se convirtió en una pedorrada, traje temas de la primera etapa. De la mejor etapa. No. Traje la mejor etapa, la peor de etapa. La mejor etapa, que es la primera etapa, traje del disco Dopádromo. Mirá que buenos nombres aparte. Bien. Dopádromo. El tema Cibernesia, que suena un poquito. Es un bolero. Y después del disco Babasónica, traje Sátiro para todas las chicas. Así que vamos a escuchar estos dos temas de Babasónica. Vamos. Oh, Para empezar con todo, ¿no? Escuchar tu voz, un protón de hipocresía. Esperamos por acá, por Radio Con Todo. Los lunes, miércoles y viernes, de la mañana a 12 del mediodía, junto con Luigi y unas buenas verdes para ser mis amigos. Como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tocaba, Mario. Está bueno. Porque el señor Carlos R. Vivas, por favor, acérquese. No quiere venir. ¿Viste? Ahora viene. Estaba buscando un disco tributo. Sí. Y últimamente no sé, pero es como. Porque yo. A vos te conozco. Yo te conozco de algún lado. Varón. No, otra vez. Le pasa el don billetín por abajo, ¿viste? Pasame la propaganda. Y estaba buscando un disco tributo y había conseguido uno que decía, se llamaba, bueno, repasé que había traído el disco tributo a Soda. Ajá. Tributo Bizarro. Y había encontrado otro que se llamaba Que Sea Roca. Que Sea Roca. Que Sea Roca. Y eso estaba. Es muy bizarro. Es un tributo a Riff. Entonces dije no. Clasificado entre los primeros, sí. Discos tributo con nombre más feo. Sí. Entonces seguí desplazándome, sí. Y encontré Tributo Under a Sandro, que... ¿Por qué hay un tributo a Sandro? Sí, hay un tributo a Sandro. Todos conocemos por lo menos algunos temas. Está Molotov, Vicentico. Sí, que lo editó BMG en 1999. Ese. Pero este es de uno o dos años antes. Ah, es anterior. Bien. Claro. Ahora, vos te pones a pensar, ¿quién le robó la idea a quién? Sí. Pero... Para mí Sandro le dijo, che, loco, háganme un tributo en vida, hijos de mí. Para mí, sí. Y bueno. ¿Qué, Sandro murió? ¿Sabés que sí? El otro día me enteré. Hace poquito me enteré. No, se lo llevaron a extraterrestre. No sé qué era, como... Él. Para mí esto es una isla. Se lo llevaron junto con Elvis. Para mí esto es la isla. En Avalon, con el rey Arturo. Y bueno, y repasando por la los pizza, temas... La pizza. Porque, a ver... Sí. No. Bueno, dejamos el programa un rato. Ya está. Chao. Listo. Pasemos los temas. Y bueno, y repasando los temas, porque viste, a veces escucho los discos antes de traerlo, a veces no. Eso quiere decir Mario, que hablas sin sentido, hablas sin saber. Claro, Mario es algo particular. Como tres segmentos sin leerlo, sin. Mira si nomás. ¿Sabés en cuánto armé el programa? 20 minutos antes de venir. Capaz que había, entre lo que trajo para leer había un extracto de. De mi lucha, viste, de Hitler, de no traía nada. No te lo traes. Quiero decirte que esto apesta. Esto apesta. Escuchá esta versión de Arráncame la Vida, a hecho ver. Por Quaker Doll. A ver, dame a ver qué te parece. Dale. Creyeron de hierro, Videla hijo de puta, perdieron las almas de los más blandos, y a tiempo tuvieron el

Bueno, Mario, te acabo de decir que te... Te digo que te tiraste del sillón y esa es mi campera. Así que bueno, no sé. El problema es que llegó la columna Beatle y como a Mario no le gusta, se hace el dormido. Se hace el dormido, pero bueno, no puedo obviar esta columna. Bueno, está bien, mejor. Mejor. Bueno, entonces tengo que asumir el rol de Mario. Ya lo ibas a asumir antes. Gracias. Ah, mira, qué niños. Bueno, seguimos en vivo en último acto a través de ningún lado, porque estamos acá en vivo. Y estamos en Bar Consecuencias. Exacto. Desde acá. Tenemos discos para sortear. Los que se van anotando, acá el señor Carlos de Venezuela, ultra chavista. Anota a la gente y después bueno, vamos a cortar el nombre y algunos lo vamos a poner en la bolsa y otros no. Si alguien... ¿Cómo? Ese es el ganador. Si alguien no está anotado, puede acercarse. Se sortea Zeppelin 2 y Grab Your Board de Tormentos, una... Exacto. Banda de surf rock argentino que está buenísima. Que no quiere ser argentina. Pero está buenísima. Sí. Y se suma el disco de Inefables para los dos discos. Los dos discos. Recomiendo de Grab Your Board, escuchen Santa Clara del Mar, temazo. Y del Zeppelin 2, para mí, Moby Dick. ¿Por qué? Porque sí. Hay otros también, mirá que hay otros. Heartbreaker. Loving May. Lotta Love también está. Pero Moby Dick para mí es como Black Dog. Tiene ese ritmo que parece devastador. Exacto. Bueno, son las 23:17, vamos. Bien. Antes que nada, quería dedicarle el tema que había pasado recién de Kick on the Sun. Acá mi mujer, Daniela Saraus. Se quería dedicar a ella. Bueno, y antes que nada, ¿por qué? Here Come the Sun, está lloviendo. Bueno, es una metáfora, ¿me entendés? Es una metáfora de que va a venir el sol. El sol va a venir. No. Exactamente. Encima de noche, igual. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, y antes también escuchábamos el tema Niño, realizado por el señor César Báez. César Báez. El cartonero Báez. César Báez y Gastón Reynoso. En el último acto del año pasado. Exactamente. ¿Te acuerdas? Hacía calor. Veo mucha gente presente. Sí. Sí. Y había gente que ya murió, pero bueno. ¿Cómo quién? No sé, ¿no? Ah, bueno. De ahí hasta ahora. ¿Qué por decir para que empiece a preguntar, che, ¿qué murió? ¿Quién murió? Sí. De los que estaban, ¿te acuerdas? Cacho Castaña. Susana Jiménez. Leo Mattioli. Gustavo Cerati. Sí, pero no. Gustavo Cerati murió hace rato ya. ¿Desde signos? No. Sí, más o menos. Desde signos. Bueno, listo, nos vamos. Gracias. Mitch. Amy Winehouse, exactamente. Justin Timberlake también. Lo que ahora va a venir en Argentina es un holograma de Justin Bieber. Justin Bieber está muerto. Bueno, vas a hablar de esta... La columna Beatle. Y qué mejor, o sea, este es el programa número 50. Ajá. Y vamos a hablar de... para mí es el mejor disco, pero bueno, para muchos también. Para George Martin, ese es el Sgt. Pepper volumen 2. Estamos hablando de Abbey Road, el disco que sacaron los Beatles en 1969. El año pasado vos decías que el mejor era Rubber Soul. A mi entender... Y el año pasado decías que fue Revolver. No. El ante año... ¿Tanto me seguís? Sí. Lo tengo anotado en un cuadrito. Revolver. Es... Acá hay un Revolver, por favor. Un ex integrante de Último Acto, el señor Hernán Casín. Fuerte el aplauso para él. Por favor, aplaudan. Gracias. Por favor, súmese. Justo para la columna Beatle viene. Bueno, vete. Querido. Sáltate, le agarró un costado. Estamos jugando la ruleta rusa. Salta. Mirá, Revolver para mí es el más innovador. Abbey Road es una de las obras primas de ellos, pero para mí, sentimentalmente, para mí es el mejor. Mira, que estaba porque yo para bardearte a los Beatles. Ahora sí. Llegó mi complemento. Y ahora yo me paso el micrófono. Te extrañé, Mario, te extrañé. Yo también. Te corres el pelo, vas. Bueno, ¿por qué Abbey Road es para vos uno de los? Sentimentalmente, es el mejor para mí. ¿Sentimentalmente? Magic and Mystery Tour. Bien, porque. Preco Mario. Porque me tiene. Bueno, el disco, te explico. El disco fue innovador, ya como hablábamos recién, por tener el primer sintetizador en una banda de rock, el primer sintetizador Moog. Y el disco tiene una particularidad. Tiene un lado A. ¿Qué es un sintet? Es un instrumento que tiene teclas, donde hay un sonido que se va ecualizando, por así decirlo. ¿Solo? No, Mario, la persona mientras va tocando lo va ecualizando. La gente se pone a ver otra cosa porque no le interesa, Mario. Sí. A mí tampoco. Bueno. Bueno. Pero, entonces, sí. ¿Conoces un tema que se llama de una banda que se abrevia RATM? Know Your Enemy. Bueno, por eso estoy escuchando. Bien, tiene una particularidad. Tiene un lado A donde tiene temas totalmente diferentes, y el lado B es como una obra conceptual. Tiene todos temas pegados, que para muchos es el mejor lado B de la historia. Tiene. ¿Por qué es así? Porque Paul McCartney quería hacer un disco conceptual, y Lennon, no sé si para hacerle la contra, quería temas sueltos. Así nomás. ¿Eso es lo que pasó con Sgt. Pepper? No, con Sgt. Pepper querían hacer una obra conceptual. Empezaron con dos temas, Sgt. Pepper y Wild a Little Help from My Friends, y después se cansaron y dijeron, nada, la mierda. Vamos a hacer temas, así nomás. Pero, ¿te diste cuenta que estos tipos son una falacia? ¿Por qué? Porque estás diciendo que quisieron hacer las dos cosas al mismo tiempo y no les salió. Fueron una falacia. No, son. Por favor. El tema es el siguiente. ¿Qué? ¿Cuál es el tema? No, que siempre que hacemos el programa. Ya el chistecito ya lo hicimos, así que. Media hora. Ahora quedó viejo. Tengo que aguantarlos a ustedes dos media hora a pelearse por si sí o no los Beatles. Pero vos fíjate, la evidencia te lo muestra. ¡Evidencia! Es totalmente objetivo esto que digo. Vos fíjate. No te lo puedo creer. Con Abbey Road quisieron hacer un lado B. Pero los tipos conceptual. Ya estaban repeleados, ya estaban en el horno. Y no le salió. Con Sgt. Pepper quisieron hacer lo mismo y no le salió. Lennon no iba a los ensayos porque se quedaba durmiendo con Yoko. Che, loco, no voy, loco, chao. ¿Pero por qué no probar ir a trabajar? No sé. ¿Por qué eran los fucking Beatles? Por eso. Los malditos Beatles. Paso. O sea, a los Beatles, anda a laburar, el tipo dice, no me toques, andate a la esquina, por favor. Primero yo. Andá a ver si llueve, te decía. Bueno. No sé. De los Rolling Stones. Ah, perfecto, buenísimo. Bien. No sé qué más agregar, va. Hay un montón de temas copados. Nada. Bueno. Y el disco fue grabado en los estudios Abbey Road. El disco. La tapa del disco. El disco se iba a llamar Everest. Y la tapa del disco se iban ahí hasta el monte Everest. Hace las fotos y Lennon agarró y dice, che, loco, no, ya fue, vamos a sacar una foto acá en la calle y listo. Y fue así el disco. La tapa es una de las tapas más conocidas y populares y nacionales de la historia. Así que bueno, mirá cómo están escuchando todo. ¿Cómo es la tapa de Abbey Road? Me gusta lo viste que aplauda, por favor. Aplauda. Listo, Mario, andate. Bajá de acá. ¿Alguien conoce la tapa de Abbey Road? Mario. La tapa que están cruzando la calle. Sí, Mario, la gente empezó a escuchar cuando dijo Everest. Sí. No, ya están escuchando Everest. No. Está hablando mal de los Beatles. Yo lo escalé. No tenés nada. Bueno, vamos a escuchar los últimos tres temas del disco. Más vale. ¿De los Beatles? No, de Nirvana, boludo. Buenísimo, Nirvana, sí. ¿Querés Nirvana? Bueno, gracias a los Beatles, Nirvana existió, así que bueno. Vamos a escuchar Golden Slumbers, Carry That Way y The End. Así que bueno. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo, si es que sabes el dato, en los Billboards? ¿A qué puesto llegó? Puesto número uno. Número uno estuvo número seguro. Número uno seguro, pero no, en este momento me mataste. No. Después de Abbey Road, ¿se separan los Beatles? Sí. El después. Mejor disco de los Beatles. Vamos. Vamos todavía. Bueno. ¿Qué temas son? Son Golden Slumbers, Cardinal Way y Diem. Bien. Listo. Un minuto Vamos. Cada uno. Vamos. Once there's a way to get back homeward. Once there's a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. ¿Querés aprender? Música, música, teatro, teatro, murga, murga, percusión, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. De frente, último acto. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Hemos vuelto ahora. Hola, sí. Hola. Bueno, Mario. Bueno. Seguimos en vivo, último acto. Este es un programa que se emite por la 102.5. Estamos en 148 y 10, de la ciudad de Berazategui. Nos podés encontrar en Facebook, Último Acto del Programa, www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Podés escucharnos en vivo los miércoles a partir de... a la hora que llegue yo, por la www.radiocontodo.blogspot.com. O también teléfono 4226-7173, llamá. Bien. Llamá para putear. Ahí había un pibe. Pibe. Que se llama Mauro, que estaba muy preocupado porque no hablamos pibe. De el que se murió. El que se murió, no sé. Uno ¿quién es el que se murió? El de Apple, que se murió, no sé. Ah, ¿qué quiere que Steve Jobs. No sé. Ah, ese, Steve Jobs. ¿Qué quiere que diga? Ese hombre. ¿Se murió? Está preocupado, se murió. Se murió. Gracias a ese, escuchás música. Steve Jobs. No, pará. Porque según el fundamentalismo lautariano, escuchás música gracias a los Beatles. No, música sí. No. El rock cambió a partir de los Beatles, como también cambió a partir de Elvis. John terminó con los dispositivos, con los medios auditivos. ¿Qué inventó el Pac-Man? Inventó el Pac-Man. Vamos, todavía. El iPod. Inventó el Pac-Man. Vamos todos. Steve Jobs es el que aparece en la película Forrest Gump. El teniente Dan le dice, acá invertí nuestro dinero. Ah, claro, es el teniente Dan. Es el teniente Dan. Se murió el teniente Dan, la puta madre. Se murió el teniente Dan. Ahora no le voy a poder dormir. Pero tenía las piernas. Las piernas mágicas. Piernas mágicas. Piernas mágicas. Bueno, estamos con la única presentación. De hoy, y la presentación que elegí para hoy es uno de los mejores 10 mejores discos del año. Basta. Yo clasifico todo. No me alcanzan los 10 puestos después para, pero es uno de los 10 mejores. Uno de los 10 mejores. Uno de seguro. Los, es uno de los 1000 mejores del año, seguro. Ahí está. Mira. De discos internacionales. ¿Qué pasó? ¿Alguien gritó algo? Ah, bueno. Perdón, pero tengo esto y creo que alguien me gritó puto, algo así. Bueno, traje el disco de Stephen Malmus. Tiene voces que le hablan, eh. Claro. Stephen Malmus and the... Decime qué tomaste. And the Chicks. ¿Qué tomaste? Nada, nada. ¿Seguro? Seguro. ¿Esas voces que escuchaste? Sí. ¿Habla? Sí. No se escucha nada. Tire, tire. Bueno, Stephen Malmus, ¿conoces quién es? ¿Te suena? Un mago. Un vago. Que sí. Toca. Sí, el cantante de Pavement. ¿Conoces Pavement? ¿Te gusta Pavement? No tanto. Bueno. Soy más de... Bueno. No me gusta mucho. Bueno, tiene un disco que se llama Mirror Traffic. ¿Vos lo que te gusta Pavement? No. Buenísimo Pavement. Buenísimo Pavement. Escuchen Pavement, una banda de los 90. Que se juntaron hace poco y vinieron a tocar a Argentina, no sé si este año o el año pasado. ¿Cómo? No lo fue a ver ni la madre. ¿En serio? Seguro. ¿Qué sabes? Yo fui. La madre se murió hoy. Bueno, el disco está producido por Beck. No sé, Beck. Y bueno, elegí dos temas para que aprecien. El que escuchamos hace poco. El que escuchamos hace poquito. El tema es representativo del disco. El disco es uno de los 10 mejores del año y puede estar clasificando para ser el mejor por ahora. ¿Qué revista lo catalogó? Último Acto Magazine. Okay. Le puso 5 Marios. 5 Marios. 5 Marios sobre 5. Y un octavo. Todas las páginas tienen fotos de Mario. Bueno, los temas que elegí son: el primero es Senator. Bien. Que dice, habla de un senador que le gusta que le hagan mamadas. Y Stick Figures in Love. Como el tema ese que habías traído vos, Everybody Wants a Blowjob. Everybody Wants. No, es este. Este es el tema. Este. Claro, este es el tema. Senator, que termina diciendo que a todos quieren que le haga una mamada. Así que. Applausion. Senator y después Stick Figures in Love de Stephen Malpass. The toxins American made. Weapons class grade sludge for migrants. Dioxin, the chemical sunset. The number one subset of all. What the senator wants, what the senator wants is a blowjob. I know what the senator wants, what the senator wants is a blowjob. And in the empty chamber, motion to impeach. Got a problem, working classes, there's something you can't teach. Bye. Bueno, ahora si salimos sin música, se pudrió todo. Hola, Tuti. ¿Qué tal, Mario? Bueno, ha venido un amigo, cada último acto. ¿Desde dónde venís? Vengo de lejos, vengo de otra provincia. No, vengo de acá cerquita, hermano. Vengo a acompañar este 50 programa, la verdad que lo felicito. ¿Traes algo en la mochila? ¿Por qué? Esa pregunta. Por las dudas. No, no. ¿Qué tal? Llega, gente. No, no, nada ilegal, nada. Está bien, está bien. Bueno, el señor Augusto Campos es cantante y guitarrista en Vientos, ex La Fosa. ¿Ex La Fosa? ¿Cómo está? Por problemas legales. Por problemas legales, sí. Exactamente. ¿Cómo va Vientos? Bien, bien, ahora estamos grabando lo que va a ser el primer material de Vientos y todo, como dicen los viejos, si Dios y la Virgen quiere. Sí, pero no, estamos... ¿Qué pasa? Que pusiste el banana lo del fuego. Está apareciendo gente rara. ¿Quién puso? Sí. Bueno, ¿va a ser un par de temas? Sí. Voy a hacer un par de temas. Literalmente hablando. ¿Estás bien? Sí. De Vientos. De Vientos, sí. Vamos a hacer algo de lo que estamos grabando ahora. Ajá. Medio criollo, pero bueno. Está bien. ¿Hay alguna fecha? No, nada. Por ahora la idea es todo octubre terminar de grabar lo que estamos grabando y en noviembre, si todo va bien. Si Dios y la Virgen quiere. ¿Se viene el disco? Se viene el disco. Va a ser presentado en último acto. Va a ser presentado en último acto. Si quiere. Y va a querer. Bueno, fuerte el aplauso para Tuti. Gracias. Y pasamos un par de temas. Bueno, antes que nada, felicitaciones a los pibes del último acto. La verdad que 50 programas hay que cumplirlo. Ay, hola. Y voy a saludar a la gente que viene de otra provincia, la gente de Hudson, que está acá. Tiene derechos. Del campo. Bueno, voy a hacer dos temitas como para regalarle acá a los muchachos de último acto mientras comen la pizza. Este primer tema se llama Muy Lejos y es un tema que bueno, que vamos a ver si podemos incluir en esta grabación. Es uno de los últimos temas que estamos trabajando con la banda. Y bueno, se lo quiero dedicar a todas esas personas que una dictadura sanguinaria les quitó la posibilidad de poder ver crecer a sus hijos, a sus nietos. Así que se lo vamos a dedicar a ella y que a pesar de todo siguen luchando y con ese dolor hacen cosas a veces increíbles. Así que este se llama Muy Lejos y espero que les guste y que se escuche. Yo me escucho bien acá. Si apareces en los espejos en las hojas de algún libro viejo, viejo, o te encuentro en algún sueño, siempre hermoso, libre y sonriendo, pero lejos, muy lejos. Siento en los rincones y te escucho en todas las canciones en el tic-tac de los relojes y en todos los abriles que traen soles y soles. El diablo haya metido el hocico y aunque hayan forzado nuestros destinos, déjame decirte que para cuánto siento. Lamento no haber podido antes de las garras de los cuervos rescatarte y llevarte. Bueno, se escucha, suena. ¿Eh? Ah, ¿sí? Bueno, bien. Bueno, hacemos uno más. ¿Está bien? La cabeza del programa. Uno más. Dale, ahí va. Bueno. Hacemos otro también en esta onda, así, tranqui. Como para cerrar. Gracias por el espacio a los chicos. Ojalá que podamos estar presentando en noviembre, en último acto, el primer material de Vientos. Y bueno, que los cumpla feliz, ¿no? Y por otros 50 programas. Bueno, esto se llama. Bueno, este tema se llama A veces. Es un tema un poco interrogativo. A veces me pregunto a dónde va el viento. A veces me pregunto si está mal soñar despierto. A veces me pregunto si está mal salirse un poco de los buenos modales, la moral que imponen otros. A veces me pregunto a dónde va el viento. A veces me pregunto si está mal soñar despierto. A veces me pregunto a dónde fueron a dar las flores que un día perfumaron nuestro hogar y hoy son dolores. Gracias. Venga, muchachos, venga, porque se nos va acabando el tiempo. Mario dijo que... O sea, nosotros... Pero, no, basta. Basta, basta, basta, basta. No, poneme nos gustaría, nos encantaría, pero... Ese son momentos... Ese. Poneme ese. El ahí estamos. Tiempo apremia. Bueno, vamos a hacer los sorteos. Acá está la bolsa. Sin mano, sin mano. La bolsa. Sin mano, sin mano. Tenemos un... Esto es lo que no hacemos en los programas. No. Y acá lo vamos a hacer. No, no, no. Luigi. Señor Carlos Francisco, venezolano. Fuerte el aplauso para él. Un escribano. No. Sin ver. Este quiere sacar. Si saca el de él, hay problemas. No, que Luigi cada vez que saca un familiar. No se puede nada. Sí. Es el... Mezcla. Sí. Pero sirve. Bueno, ¿cuál va primero, Mario? ¿Cuál sortea primero? ¿Cuál sortea primero? Primero sortea Zeppelin 2. Bueno. Vamos. Saca. Sí, vos lo tenés. Vos. Alto disco. Y el ganador tiene es... que estar acá, si se fue. Micaela Campos. Micaela Campos. Micaela Campos. Te ganaste el combo Led Zeppelin 2. Estamos. Unas palabras. Inefable. Gracias total. Estamos bien, bien. Bien, bien, bien. Mezcla de vuelta. Y ahora. Hola Mario. Hola Mario. Hola Mario. Pues he sido conveniente. La cereza del postre. ¿Más? ¿Qué más? Y bueno, a ver. Igualmente, de todos modos. Martín vivo. No, los dos. Sí. ¿Van los dos? Sí. Augusto Campos. Augusto Campos. Ahí está. Está arreglado. Está arreglado. ¿Qué quieres, loco? ¿Qué quieres? Está arreglado. Ahí está. Controlen. De todas maneras, sí. Recuerden que cada mes se sortea un disco en último acto. Claro, cada mes se sortea un disco. Y siempre se quejan los que pierden también. Sí. Siempre se quejan. Claro, exactamente. Fuerte aplauso. Que lo done, que lo done. Alguien va a buscar. La señorita Melanie Álvarez nos hizo un regalo, pero. Va, señor Carlos Vivas. Carlos Vivas. La vas a buscar. Carlos Romualdo. Augusto Campos pero tiene sí. Ya el dinero. Ah, ¿ya tiene este? Sí. Bueno, dale, sorteamos uno más. Otro más. Donación. Se aprovechan de mi nobleza. A ver. Escribano. El banana. ¿Quién es el banana? No, eso es comodín. Fuera. Vale para el banana. El banana. El banana lo del fuego, dice acá. ¿Quién es? Melina. Melina, bueno. La señorita Melina. A buscarlo, vení. A buscarlo. Vení. ¡Claro! ¡Es familiar tuyo! ¡Es familiar tuyo! ¡Una palabra! ¡Es familiar tuyo, Martín! ¡Esto está arreglado! No le gustó mucho, pero bueno. No, porque te lo... ¡No! Yo regalo. Porque te lo va a pasar a vos. Así que... No, yo ya lo tengo. No. No lo tenés. Bueno, esto ha sido todo. Pará que estamos esperando algo. Pará, yo me voy a dormir. Chau. Sí, la verdad. Chau, ya fue. Bueno, vaya. Pará, vamos, Mario. Pará. Hagan quilombo, hagan quilombo. Manden a matar a los Rolling Stones. Bueno. gracias por todo. Hola. Dime. Tarde de venir, ahí está. ¿Qué pasó? Ahí estamos, ¡Bravo! ¡Bravo! La hizo Carlos Romualdo. La señorita Melanie Álvarez, gracias. Se cae por todos lados un encendedor, por favor. Mario, cómo no. ¿Y cantamos? ¿Se puede cantar el feliz cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Café! ¡Que lo cumpla! ¡Que lo cumpla! ¡Último acto! ¡Que lo cumpla! Gracias, gracias. Luigi, también, aplauso para Luis Grenier. Dale. Luis Grenier. ¡Penal! Ahí está. Bueno, y para irnos, el señor Lautaro Venturini eligió un tema. Ah, elegí un tema, sí. Sí. Bueno, decilo. No. Es un temón, es un tema de... No. Es un tema de Serú Girán. ¿Versión estudio o versión en vivo? Versión en vivo. Vamos todavía. El 92. Del año 92. Vamos todavía. Listo, nada, bueno. Felices 50 programas, muchachos. ¿Eh? Bueno, y nos estamos viendo por todo. Chau, gracias a todos. Gracias, Gorda. Par Consecuencias. Gracias, Santiago. Gracias, Mel, por la torta. Gracias, Tuti. Y gracias a todos por venir. Romualdo. Nos vemos. Bueno. Chau. Eitileda. Sobre alguna autopista.